track del álbum Pump Iron. Eso se llama Madness. Y para terminar luego, la canción Midnight Special. Les recuerdo que escucharon hoy selección musical del Mundo Blues. Los invito a que sigan conectados ahí a través del arroba Carlos Elliot JR o a través del WhatsApp de la emisora al 318-790-0700. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. We'll be right back.

un disco que se publica el 25 de marzo del año 2022, después de 8 años de su disco anterior. Estuvieron 8 años quietos en cuanto a grabaciones de estudio, bueno, estuvieron en giras, pero también recordar que pues el disco sale justo después de pandemia. El disco realmente iba a salir en el 2021, pero deciden postergar pues como la producción, la grabación, y mejor sale en el 2022. ¿Qué tal si entonces escuchamos un poco de este disco, el octavo de estudio de la agrupación británica Placebo, acá en Escena Indie? It's exactly why I stay. Beautiful James, I don't want to wake you. Beautiful James, I don't want to wake you. Beautiful James, I don't want to wake you. I may have to, I may have to, I may have to. Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. A hug is just another way of hiding your face. A hug is just another way of hiding your face. To look you in the eyes like a spray full of mace. A hug is just another way of hiding your face. A hug is just another way of hiding your face. Yeah. Don't wanna see myself. Don't wanna see myself. Don't wanna see myself. I just wanna conceal myself. Another way of telling the truth. A joke is just another way of telling the truth. I know you're suspicious, but you got no proof. A joke is just another way of telling the truth. A joke is just another way of telling the truth. Yeah. Don't wanna be myself. Don't wanna be myself. Don't wanna be myself. Just another way of hiding your face. A hug is just another way of hiding your face. To look you in the eyes like a spray full of mace. A hug is just another way of hiding your face. And I don't wanna see myself. Don't wanna see myself. I don't wanna see myself. I just wanna conceal myself. Don't wanna see. Con el sonido de Placebo, continuamos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Placebo, hey, qué interesante agrupación, que sí, tiene mucho de ese rock alternativo, pero es original, se podría decir. Una agrupación que, bueno, maneja un poco lo depresivo, quizás melancólico, a ratos lentos, a ratos densos, a veces un poco más agresivo. Encontramos baladas, canciones más suaves, algunas canciones incluso orquestales, otras más experimentales. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy, que en este disco conservan todas esas características que les acabo de decir. Hablemos un poco de la banda antes de continuar con la música. Y es que la agrupación, bueno, desde un principio realmente fue un dúo, ya que el vocalista Brian Molko, que ingresó a hacer carrera de teatro, pues se encontró casualmente con Stefan Olsdal, bueno, en la estación del tren. Ambos habían ido a la misma escuela en Luxemburgo, pero curiosamente no se habían cruzado allá en la escuela, sino que fue en esta estación del tren donde como que se reconocen, ey, como que nos hemos visto tal cosa, entablan conversación y se dan cuenta que comparten gustos similares por la música. Y pues de ahí nace un primer proyecto llamado Astray Heart, pero que luego pasa a llamarse Placebo. Ingresa al grupo el baterista Steve Hewitt, otro conocido del vocalista Brian, pero rápidamente se alejó este baterista porque estaba en otros proyectos, y entra también Robert Schulberg, que realmente apareció como el baterista principal original de la banda. Y con este iniciaron grabaciones. Y con un sonido muy del post-punk, de la primera ola del post-punk, y con influencias de New Order, The Cure, U2, bueno, entre otras bandas. Ya en el año 97 estaban incluso participando en un homenaje de los 50 años de David Bowie. ¿Qué tal si seguimos con un poquito del sonido del disco Never Let Me Go del año 2022 de la agrupación Placebo? Y suena acá en Escena Indie. Yeah. this world with a glint in my eye. I've untold all of my lies and all the joy I leave behind. I'll miss you too, love of mine. Today no tombstone, no goodbyes. My soul is full, watch it fly. Don't cry, don't think it's wrong. My soul is pure, it sings along. When I return, a better me, you'll see that sorrow can set you free. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Burning building. like that. Suspicious bag on the platform. Suspicious bag on the platform. Suspicious bag on the platform. Suspicious bag on the platform. Ex-drummer's nose stuck in the past. Ex-drummer's nose stuck in the past. Found dead behind the wheel of a car. Found dead behind the wheel of a car. World leader going under the knife. World leader going under the knife. Stage 4, stage 2, stage 3. Stage 4, stage 2, stage 3. We go to Sweden in the back of a cab. We go to Sweden in the back of a cab. And every picture house is empty. And every picture house is empty. I gave my heart. wakes up when I drink. I was born out of time. I'm not meant to be here, where the weight of the world and the weight of a tear are exactly the same. Wake up. That's where we'll meet, somewhere far away, where fish can nibble at our feet. And we can grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Grow fins, go back in the water. Somebody take a picture before it's too late. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, pero que también pueden escuchar en www.emisoraculturaldepereira.com. Un saludo también para todas las personas que escuchan ahí desde cualquier lugar del mundo. Y un saludo para las personas que desean escribirnos, dejarnos algún comentario, opinión. Un saludo. Lo pueden hacer en el 318-790-700. Incluso nos pueden dejar recomendaciones que desean escuchar acá en Escena Indie, algún artista en especial, algunas canciones, lo que nos quieran compartir. Hoy estamos escuchando Placebo, esta agrupación de Londres, allá en el Reino Unido. Hablemos un poco del estilo musical de Placebo. Sin duda es rock alternativo, no obstante hay diferentes sonidos, diferentes matices que hemos encontrado a lo largo de su carrera discográfica. Hemos escuchado pop punk, rock industrial, britpop, algo de hard rock, rock gótico, rock electrónico, el post punk presente, ese post punk revival, rock experimental, pero también a ratos algo progresivo, también con algo de grunge e incluso punk, y teniendo pues influencias muy marcadas como David Bowie, Sonic Youth, The Cure, Pixies, Nirvana, bueno, Nine Inch Nails, entre otras. Y con el punk han tenido influencias de Velvet Underground, de Dead Kennedys, entre otros. De hecho, hablemos un poquito de Brian Molko, este señor que le da una característica muy importante a la banda, sobre todo por su voz, porque tiene como una voz nasal con un tono algo agudo y que combina muy bien con su estilo en la guitarra. Brian Thomas Molko, él nace en Bruselas, Bélgica, y desde muy pelado, desde muy niño, se interesó por las artes, tanto que ya les había dicho que intentó estudiar teatro. Hubo una influencia muy religiosa por parte de su familia, no obstante pues se separó de todo esto debido a que él asumió ser bisexual y pues adoptó toda esta tendencia, incluso una tendencia algo medio gótica, también con el maquillaje, pero con todo también de lo que tiene que ver con la cultura LGTBI. En fin, él se alejó de la religión y bueno, adoptó un estilo que va muy acorde también con la música que hace. En cuanto a las líricas, las letras, bueno, quiere decir que él señor Molko, el principal compositor acá de la banda, escribió mucho hacia las drogas. Incluso pues él admitió ser drogadicto. Y también en las letras hay muchos temas de LGTBI. No obstante, más adelante él se aleja realmente de las drogas, las abandona completamente, toma como un estilo de vida también. Pero se mantiene como esas canciones que algunos han dicho que es como para marginados. Incluso alguna vez Molko dijo que la música de ellos era para marginados por marginados. Y se mantiene como todo eso, onda depresiva en la música de Placebo. Escuchemos un poco más del disco del 2022, Never Let Me Go, acá en Escena Indie. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Recuerden, originando desde el Centro Cultural Lucy Tejada. Y en el 97.7 para gran parte del centro occidente de Colombia. Un saludo para toda la gente que nos escucha desde sus vehículos, sus casas, trabajos. Los que están en la zona rural, un abrazo gigantesco. Voy escuchando Placebo, es su octavo disco. Un disco donde, como les había dicho al principio, aquí ya la banda entra simplemente como dúo, digamos que la banda tuvo 2-3 bateristas, pero ya acá se reconoce simplemente como dúo. El señor Brian Molko en las voces, en este disco no solo voces sino guitarras, teclados, sintetizadores, loops, drum machine, percusión, bueno, la dirección creativa en general junto a la producción. y Stefan Olsdal en el bajo, pero también participó en guitarras, piano, teclados, sintetizadores, coros, en la ingeniería de sonido y también en la producción. Así es el dúo Placebo, Brian y Stefan, pero también obviamente tuvo personal adicional en baterías, en coros, en producción, en fin. Then take away the sky. Crash into me with... Disco que, como les había dicho, intentó ver la luz en el 2021, pero debido a la pandemia, pues postergaron hasta el 25 de marzo del 2022. Y esta agrupación pues ha sorprendido a los fanáticos en Colombia debido a su presencia en el cartel del Festival Estéreo Picnic en el año 2024. Yo me voy despidiendo, los dejo con un poco más del sonido de Placebo acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. No se despeguen, sigan con mucho más. Un abrazo, chao. Escena Indie, música sin barreras.

water's done for me. Darling, why, would you break my heart and make me cry? Well, no, you can't go back and change the way things are. And all this foolish talk won't take us very far. And so I hope you're listening, 'cause I'm telling you about the way. You're the Only Woman, una canción de la agrupación Ambrosia con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche. Edición de hoy martes. Hoy es martes 18 de junio del año 2024 y aquí estamos como siempre desde las 11 hasta las 3 para presentarles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Una balada de los 90, un tema de la vocalista Natalie Imbruglia, una australiana, además que fue actriz o es actriz actualmente. El tema Torn. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now